Bueno, en contacto telefónico con Darío Pantera Giuliano, guitarra y voz de La Gran Piñata, banda que está creciendo a pasos agigantados y que termina un año, viéndolo desde afuera, con muchísimo trabajo. Se los ve muy laburantes. ¿Es así? ¿Coincidís en eso, Pantera? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, antes que nada, gracias por el espacio, fundamental para las bandas, para difundirnos y mostrar lo que hacemos. La verdad es que sí, entendimos en un momento que esto conlleva muchísima responsabilidad y tratamos siempre como premisa de estar a la altura de las circunstancias. Por suerte está pasando que viene cada vez más gente a los recitales, cada vez más gente nos escribe que por X motivo no ha podido venir, pero bueno, está esperando el momento en el que lleguemos a su ciudad o que pueda viajar a vernos. Cada vez más gente nos escribe, nos manda fotos con tatuajes. Entendemos que hay expectativas ya puestas sobre la banda, entonces como que nos lo tomamos con mucha responsabilidad y tratamos siempre de estar a la altura. Para eso trabajamos mucho, nos juntamos después de cada evento, ya sea un recital o la grabación de un disco o no sé, una nota, ¿viste? Tratamos de hablar mucho sobre lo que está pasando como para poder masticarlo, digerirlo, entenderlo y de alguna forma mejorarlo, ¿no? Naturalizar todos estos procesos por los cuales la banda va pasando en un tiempo relativamente corto. ¿Coincidís en eso también? Y naturalizarlo sin perder la capacidad de asombro, ¿no? Claro. Porque no deja de ser extraño, digamos. Es un trabajo poco común el de banda de rock. Yo sé, nos han pasado cosas, como te digo, no es común que venga alguien y te muestre un tatuaje de un logo que vos creaste hace un tiempo soñando, pero no por ahí creyendo que podría pasar todo lo que está pasando. Tratamos de asombrarnos y permitirnos la alegría de ver que lo que está pasando no es común, no le pasa a todo el mundo, y aprovecharlo, ¿no? ¿Cómo llegan a fin de año, más allá del cansancio lógico? Imagino que con ganas de compartir un poco con la familia, de parar un poquito y empezar a proyectar ya un 2017 que los encuentra con presencias en festivales importantes y bueno, con un desafío de, digamos, de mantener siempre la vara bien alta. Llegamos a fin de año cansados pero contentos, con ganas de parar un poquito la pelota y disfrutar de todo lo que pasó. Si bien lo hacemos como te comentaba recién, después de cada evento tratamos de parar y todo, yo qué sé, está bueno hacer una frenada general. Claro. Y analizar el año completo, porque la verdad fue un año muy movilizador para la banda. Pasaron un montón de cosas, fue muy intenso. Y bueno, ahora será cuestión de el viernes este que pasó, tuvimos el último recital del año ya. Y hasta febrero, como vos decías, paramos, que empiezan los festivales a los que tuvimos la suerte de ser invitados, el agrado de ser invitados, como es el Rock en Varadero a principios de febrero y el Cosquín Rock a fines de febrero. Eso que lo que hablamos antes, digamos, es parar un poco ahora, analizar todo lo que pasó en el año, aprender y ver de tratar de reproducir las cosas buenas y tratar de cortar de raíz las cosas que no nos han gustado, ¿no? Sabemos que va a llegar febrero y el Rock en Varadero nos va a agarrar con más ganas de tocar que nunca. ¿Y en la sala habrá ensayos? ¿Habrá posibilidades también de ir generando cosas nuevas? ¿Hay tiempo como para empezar a generar cosas nuevas de a poco? Sí, más bien es como que te invade eso, ¿viste? Por ahí tenemos el ensayo planeado. Armamos la lista ya hablándolo por teléfono, nos mandamos por mail, che, ¿les parece esta lista? Listo, ya está cerrada. Llegamos al ensayo con la idea de ponernos a tocar la lista un par de veces y alguno empieza algún acorde, un riff, una notita de más y eso desencadena horas y horas de zapada que a veces terminan siendo alguna idea, alguna canción, y muchas veces la gran mayoría termina borrándose y nada, que queda ahí en el aire, pero bueno, todo queda guardado en algún cajón del cerebro, ¿no? Tienen todos distintas influencias musicales, o eso se percibe, digamos, y genera esto, de La Gran Piñata, una confluencia de músicos con muchos estilos y que realmente suena muy bien. ¿Cómo hacen para ponerse de acuerdo, digamos? Es un poco la pregunta. Uf, esa es la parte difícil, claro. Venimos de una generación que creció con demasiada información a veces, ¿viste? Con mucho acceso a la información. Si bien, bueno, justo, digamos, a mí me agarró el cambio del cassette al CD, debo confesar, pero bueno, después de eso, a la edad en la que la curiosidad musical estaba ahí a flor de piel, llegó internet, entonces teníamos la posibilidad de escuchar desde Pantera hasta Jaime Ross en 2 segundos, ¿no? Así que dentro de cada uno de nosotros confluyen un montón de distintos estilos musicales. Eso multiplicado por 4 y llevado a una sala es una flor de ensalada. La parte de ponerse de acuerdo, cada uno toca lo que le nace tocar, lo que cree que va en el momento que tiene que ir en esa parte de la canción, generalmente se da natural. Alguna que otra vez, yo por ahí tenía una idea o Ale tenía una idea distinta, yo qué sé, y somos abiertos, así que probamos lo que el otro propone, vemos, lo grabamos, le damos el tiempo también de que repose esa idea, de que crezca en el cerebro, y bueno, a la noche cuando te vas a dormir, queda todavía ahí, y te despertás y decís este o este, ¿viste? No sé, ahí volverá la discusión o apuntará hacia un lado, ¿no? Yo confío plenamente en el criterio de los otros integrantes de la banda, entonces escucho lo que tienen para decir, y creo que de esa apertura sale lo que es la piñata, ¿no? Si no, serían todos los temas iguales. Yo, mira, soy más de la idea de que el ensayo, se me cagan de risa cuando lo digo, pero de que el ensayo está sobrevaluado. El ensayo sirve muchas veces para muchas cosas, pero hay que entender por qué se ensaya, ¿viste? Porque muchas veces uno se junta a tocar una canción que grabó hace 2 años y la toca una vez, la toca 2 veces, la toca 1000 veces, pero siempre, digamos, partiendo de copiar la última vez que se ha tocado, ¿no? Entonces, yo digo, es como agarrar la Mona Lisa y hacer una copia. Y la original ya fue, la copia la haces de la copia, y la copia la haces de la copia, y a la copia 1000 vas a tener cualquier cosa menos la Mona Lisa. Entonces, a veces hay que volver a la fuente. Nos gusta escuchar los discos, nos juntamos muchas veces a escuchar los discos, y volver a escuchar el original, ¿viste? Uh-huh. Si bien la banda se fue transformando, ¿no?, en cuanto a audio y todo eso, escuchar el original, cuál era la idea, qué era lo que querías transmitir cuando lo grabaste, cuando lo compusiste, me parece fundamental volver a veces a la raíz. Y por otro lado, bueno, yo digo que gran parte del ensayo no pasa sala adentro con instrumento colgado, sino es charlado, ¿viste? Todo este tiempo de ruta, de banda, de charlas, de asados y yo qué sé. A mí lo que me permite es ver la cara del otro y reconocer lo que está pasando por su cabeza. Que bueno, la música es fundamental. Si no, nos dedicaríamos por ahí a leer una partitura y hacer otra clase de música. Pero este tipo de música que es el rock depende mucho de cómo las energías van fluyendo y cómo interactúan con los personajes, ¿no? Pantera, mira, estaba leyendo un poco y mirando y prestando atención a las fechas claves de la banda. A ver, Miércoles fue en el 2010. 2 años después vino Viaje al Centro de Uno Mismo. 2 años después vino Miércoles en Vivo. Sí. Esto de volver a las raíces que vos decías. Sí, sí. Después vino en el 2015 El Equilibrio Entre los Opuestos, que es el disco que están presentando y que todavía tantas satisfacciones les va generando, al igual que los otros. Está muy latente, está muy en la gente aún, ¿no? Muy fresco. Totalmente. Pero mirando un poco, 2010, 2012, 2014. Vienen cada 2 años, exceptuando el último. ¿Cómo los encuentra el 2017? La pregunta es esa. ¿Hay suceso o se van a tomar un tiempo más todavía? Mira, seguramente, ya, si bien el disco, como vos bien decías, nos sigue dando muchísimas satisfacciones y sabemos que también a la gente, porque nos escribe todo el tiempo, tenemos ese contacto con la gente y sabemos que le queda mucho por dar a este disco, ya llegamos a un punto en que, como te decía, llegamos a la sala por ahí con la idea de ensayar una lista o de tal cosa y apenas un ruidito, un sonido o un golpe en la batería desencadena horas y horas de zapada, que yo estoy convencido de que eso quiere decir que hay ganas de hacer cosas nuevas. Bien. Si bien no hay nada planeado, no hay fechas, todavía hay canciones cerradas. Sí, yo calculo que para el año que viene algo nuevo va a haber,